En la cátedra de Moisés, dijo Jesús, se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Haced y cumplid lo que os digan, dijo Jesús. Incluso reconociendo que ellos no eran dignos, sin embargo, les dice, haced y cumplid lo que os digan. Porque nosotros, los seres humanos, siempre, cuando escuchamos una predicación, juzgamos la predicación según sea la persona. Y eso es un error. Debemos mirar lo que ha salido de su boca para tratar de ir más hacia Dios. Pero si nos fijamos en la persona, siempre vamos a encontrar defectos, siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Siempre, siempre. Entonces, hay que fijarse en lo que nos dice para ir hacia Dios. Siempre, yo digo a la gente, cuando escuchéis una homilía, un sermón, pensad que Dios mismo te está hablando en ese momento a ti, no a toda la iglesia. No, no, no. Que te está hablando a ti. Que es un sermón para ti. Y aplícatelo. Aunque hable de los más pecadores, aplícatelo. Aunque hable de los más santos, tengo que ser santo. Sea de lo que sea, piensa, ¿qué me toca a mí de todo esto? ¿Qué me dice a mí esto? El sermón, cada uno, y esto lo podéis hacer ya hasta el fin de vuestras vidas, pensadlo, como si estuvierais tú solo en la iglesia y Dios mismo dijera, te voy a predicar a ti. En el momento en que hacemos eso, la predicación se convierte en un gozo, en una alegría, en un don. Cada predicación es un don, un regalo de Dios para mí, si uno hace esto. Desgraciadamente, la mayor parte de los humanos, en todas las épocas, en todos los lugares, se fijan en la persona, si no se fijan en el estilo, me ha gustado, no me ha gustado, yo lo hubiera hecho de esta manera, qué pena que no ha tocado este asunto. O si se meten en el sermón dicen, claro, claro, muy bien dicho, para el vecino, qué bien, ojalá lo escuche el vecino. No, cada uno debe aplicárselo a sí mismo. Se hable de lo que se hable, de la virtud o del pecado, de la santidad o de la iniquidad, no importa. El sermón es un don de Dios. Cuando alguien vaya al más allá y le dijera a Dios, es que nunca escuché tu voz, ¿podría Dios decir en verdad, te hablé miles de veces a través de mis ministros, miles, te expliqué muchísimas cosas? Si cada domingo, cada entierro, cada boda, cada bautizo, lo que hubieras escuchado, no digo ya lo hubieras puesto en práctica, lo hubieras meditado un poco, año tras año hubieras ido mejorando, solo con meditarlo un poco. Así que yo creo que este mensaje es el que debemos sacar de los versículos que hemos leído. Y a partir de ahora, Dios os hablará si le escucháis. Dios os hablará sin ninguna duda si le escucháis. ¿Cuántas personas me he encontrado en mi vida que bien en la sacristía, bien al salir de la iglesia, me han dicho, Padre, lo que ha dicho en el sermón parece que Dios me ha inspirado para decírmelo a mí, y me han explicado una cosa. ¿Cuántas veces Dios habla? Hoy, en las centenares de miles de misas que va a haber en todo el mundo, ese Dios invisible va a hablar a millones y millones de cristianos. Lo va a hacer. Realmente la naturaleza, el mundo entero, ya es una predicación silenciosa de Dios continua. Pero además de esa predicación continua y silenciosa, Dios ha dicho, voy a hablar a través de mis ministros. Y ya si uno quiere alcanzar la predicación mejor, pues en casa, a solas, la palabra de Dios. Allí nos habla directamente, ya sin intermediarios humanos, sino su misma palabra, como si nos la estuviera diciendo Él, en la palabra de Dios, en la Biblia que tenemos allí, nos hablará directamente. Cada palabra es para nosotros, perfecta, sin ninguna impureza, sin nada de la cosecha del que está predicando que pueda impurificar el mensaje. Y si después de leer la palabra de Dios, uno cierra los ojos y le habla a Dios, allí ya no será ni siquiera la Biblia, será Dios mismo directamente el que dice cosas, sin palabras, sin palabras. Pues nada más, que todos los que estamos aquí, a partir de ahora, le agradezcamos a Dios este grandísimo regalo de que nos hable domingo tras domingo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.